Esto es para bailar a los soñando, pensando corazón, este amor y de lo malo que está la situación. Porque te amo y ni siquiera puedo verte, dulce amor, qué dolor. Mis sentimientos están en esta canción. Tú eres la mami de mi vida, la que yo más prefiero y que tengo aquí. Eres reina de mis amores en el cielo, no dolores si no estás en mí. Solo cantar de mi niñita y que tú a mí me quieras como yo a ti. Es lo que te pido a ti, mujer. Esto es para bailar a los soñando, pensando corazón, este amor y de lo malo que está la situación. Porque te amo y ni siquiera puedo verte, dulce amor, qué dolor. Mis sentimientos están en esta canción. Tú eres la mami de mi vida, la que yo más prefiero y que tengo aquí. Eres reina de mis amores en el cielo, no dolores si no estás en mí. Solo cantar de mi viejita y que tú a mí me quieras como yo a ti.